Pues te hago una pequeñita presentación, Andreas, en honor a ti. Tenemos el gran honor de tener con nosotros a un luchador por la verdad. Ha mejorado el tratamiento para consumo humano de hacerse con MS-ACDS, el cual está legalizado en algunos países. Tenemos que agradecerle habernos hecho llegar al hogar de muchos de nosotros este tratamiento, el cual rompe el sistema económico controlador terrorista de las industrias farmacéuticas. ¿Qué tal, Andreas? Muy bien, muchas gracias. Entonces, hemos visto que tienes ahora todo el estudio este también que has estado haciendo con el grafeno. Bueno, yo no he hecho, el estudio han hecho compañeros míos, no es un estudio mío. Entonces son compañeros alemanes que me lo han facilitado. Pero claro, yo no puedo hablar por ellos porque además no quieren salir públicamente porque son parte de la industria. Vale, podemos prescindir de ello, no pasa nada. El tema del CDS, que mucha gente, como dice, que le sienta mal, que no sé qué, que sabemos, porque al menos yo, con la gente que ha hablado anteriormente contigo, y te pregunta algunas cosas, al final siempre he visto que ha sido porque han hecho mal el tratamiento, ¿no? Que es, el tratamiento depende de qué tratamientos, llevan las partículas por millón, llevan otras partículas por millón. ¿Qué nos puedes decir de esto de las partículas por millón, la diferencia a un tratamiento, a otro tratamiento? Toda sustancia es una sustancia que hay que tener en cuenta. Es decir, da igual que sea agua como sea dióxido, ¿no? Entonces tú puedes beber un vaso de agua, pero si bebes 5 litros tienes un problema. O si te comes 5 filetes también, ¿no? Algunos no, pero la mayoría de la gente sí. Y entonces pues hay que tener en cuenta cómo funciona esa sustancia y cómo hay que hacerlo. Es un oxidante y por lo tanto tengo que tener en cuenta muchos factores. Y para eso tenemos, yo qué sé, nosotros más que nada el foro. Tenemos el foro de saludprohibida.com donde los miembros están interactuando, porque claro, y si no, yo sería un cuello de botella, yo no puedo atender a tantos miles y miles y miles de personas, lo intento, pero bueno, es casi imposible. Entonces, pues me dedico a instruir los instructores que a su vez instruyen a los que quieren saber, ¿no? Esa es más que nada la función. Sabemos que el dióxido se ha utilizado más millones de veces, porque solamente en Bolivia me constan de una agrupación que han vendido más de 500.000 botellas en estos tiempos, o sea, desde agosto hasta finales de diciembre, o enero, finales de enero. Sí, Ellos sabemos me que lo el producto confirman. es legal, pero el tratamiento no es Entonces, la pues mezcla no es legal, sí. ¿no? No, en Bolivia también se puede usar, pero no está regularizado en los hospitales, que es un problema. Porque tienes los médicos en los hospitales que lo están tomando, pero como no saben de dónde viene, porque no es lo mismo que tú lo haces en la cocina, un médico dice, yo soy jurídicamente responsable por algo, ¿no? Si lo aplico intravenoso en un paciente, entonces pues ahí se están peleando. Y la nueva administración se ha inclinado para las vacunas y desde entonces ha crecido otra vez en Bolivia la cantidad de infectados tremendamente, porque evidentemente hoy tenemos la situación que el 95% de las personas en los hospitales con COVID son vacunados. Y Sí, entonces, sí. ¿hay una relación directa o indirecta? No sabemos, pero definitivamente hay una relación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? En el fondo, a mí personalmente me da completamente lo mismo, porque el dióxido funciona para unos y para otros también. Y así que tenemos personas, por ejemplo, que tienen una vacuna y a los pocos días desarrollan el COVID. Si toman el dióxido, pues rápidamente mejoran también, porque es un oxigenado, oxigena las células y oxida el patógeno. Y esto lo hace en cualquier cepa, ya sea alfa, beta, delta o omega, me da igual. Entonces, porque es un proceso de oxidación de patógeno y oxigenación del tejido, entonces, pues, o de la sangre en este caso. Entonces, sabemos que es el único remedio de manera inmediata que se puede medir. Entonces, ¿cómo se puede medir? Pues sí, evidentemente con el metro de oxigenación sanguínea en el dedo, que es sencillo, pero no es académico. Pero nosotros aquí en el laboratorio tenemos gasometrías venosas, que realmente tú tomas la sangre antes, después del intravenoso, y puedes claramente decir que tú tienes aquí hasta un 50% más de oxígeno en vena, no en la arteria, en vena, es decir, donde tú puedes medir el sobrante mucho mejor, y ves claramente que la sangre tiene una condición mejor, aparte que la creatinina baja, que son los valores, por ejemplo, para los riñones, y baja también lo que es la acidez en el cuerpo, que es el ácido láctico, de valores que están en 3 o hasta 4 a 0,7 en una hora, que cosa que no ha visto, pues bueno, lo ven los profesionales, se quedan alucinados. Y sí, sabemos que funciona, tenemos la solución, pero hay gente que no quiere escucharlo, hay ellos. Andrea, buenas tardes. Quería hacerle una Hola, preguntita Mosquito. sí. referente a si el dióxido de cloro conjuntamente con el DMSO es bueno para cicatrizar heridas superficiales. Sí, definitivamente sí, porque el DMSO es vamos a decir, una sustancia que mejora la penetración. Lo que pasa es que se necesita muy poco, o sea, cuando depende si es una cicatriz antigua o fresca. Si tú tienes una herida fresca, solamente CDS. Si tú tienes una cicatriz antigua, ahí DMSO puro, ¿vale? O sea, no puro, solo el DMSO. Y entonces, si tienes una cicatriz que está, vamos a decir, reciente, pues utilizar ambos. Ajá. Es que se trata de mi padre, porque como, bueno, yo me llamo Abel Ángel Padilla, yo soy creador de la plataforma Padres Unidos España. Y nos dedicamos también a la investigación de alimentos bueno, que tienen tóxicos los alimentos, estamos buscando los tóxicos, estamos encontrando tóxicos en el agua también. Y bueno, sabemos que el suero fisiológico lleva, bueno, hay una patente el cual nos refleja de que lleva grafeno. Mi padre, la herida que tiene, mi padre ya está mayor y esa herida que tiene en la pierna, pues lleva ya bastante tiempo. Yo no me he dado cuenta de lo que se estaba echando. Ayer, precisamente ayer, me di cuenta de que tenía una caja con muchos botecitos de plástico cerrado, el cual ponía solución salina fisiológica. Entonces, claro, al darnos cuenta, ¿no?, de todos los estudios también que está y todo lo que está realizando la quinta columna, pues me he puesto a investigar y realmente lo más probable es que mi padre se esté echando un producto ahí en la herida, porque es que la herida no se le cura, no se le cura, ya le duele mucho al tocarse, lleva ya bastante tiempo intentándose curar esa herida y él tiene un poquito de diabetes, pero claro, con el dióxido de cloro, pues a él le va de maravilla. No, Él se tiene está que echar el estupendo con él. dióxido en la herida. Yo tengo que decir una cosa, la quinta columna es una gente excelente, muy buena gente, pero personalmente no los conozco, pero están tergiversando hechos académicos. Es decir, a ver, el tema académico es una cosa muy precisa. Tú tienes que, antes de, o sea, tú no puedes decir nada que tú no puedes demostrar, ¿vale? Entonces, aquí hay ciertas cosas que se tergiversaron de una manera u otra. ¿Qué es lo primero? ¿Por qué ponen grafeno? El grafeno se llama una transfección. Transfección es para que un agente viral, o sea, por ejemplo, una vacuna, te infecta más fácilmente. Aquí en Berna, en la universidad donde estoy, se utiliza en las células madre para las pruebas. Si tú quieres hacer pruebas, tú haces un virus y quieres ver si realmente el virus puede afectar a estas células. Las células no se dejan tan fácil, ¿vale? Las células tienen mecanismos naturales de defensa y te las tienes que saltar. Y con el grafeno te las saltas muy fácilmente. Existen otros factores de transfección como timerosal y como otras cosas que se utilizaban antes. Entonces, ¿qué es que timerosal ni siquiera? O sea, hay otros mucho más tóxicos también, o tóxicos al mismo tiempo. Entonces, Sí, pues, ¿qué es el punto? ¿Por qué utilizan el grafeno? En primer lugar, porque tengo gente, hoy mismo he estado con uno que ha estado trabajando para la Moderna, ¿no? Entonces está diciendo, no, es dinero, no es otra cosa. Lo más caro en una vacuna es producir el agente biológico. ¿Por qué? Porque el virus necesita un tiempo en crecer, ¿vale? Y este tiempo es lo más costoso, porque es 2, 4, 8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puedes hacer que este crecimiento sea más rápido? No puedes. El tiempo es el tiempo que crece, es como una herida, necesita un tiempo encerrarse, ¿no? Entonces, ¿qué es la solución? Pues que con la cantidad de material biológico que normalmente sería suficiente para una vacuna, con el grafeno tú puedes hacer 1.000. Porque necesitas muy pocos virus para que realmente sean infecciosos, porque la mayoría de los virus dentro de o priones o exosomas, o llámalo como quieras, o sea, como spikes. El problema para el que lo hace es que yo tengo que tener una infección o transfección, se llama eso en ese caso, y no la logro si no tengo suficientes virus. ¿Vale? Tengo que poner más virus para hacerlo, que encarece el coste porque tengo menos material biológico, que ralentiza el tiempo, y ahora el big business es hacer vacunas y ahora, ¿no? Porque mañana nadie le importa. Entonces, para la Big Pharma, o sea, Big Pharma ni son buenos ni son malos, son gente que están focalizados al dinero. Es como, yo qué sé, como cualquier industria. Tú tienes la industria cinematográfica y les importa un comino lo que es la película. Les importa la caja que hace el cine al final, ¿entiendes? O cualquier industria, es igual. Entonces, al fin y al cabo, son números. Que luego detrás, que los que controlan estos grupos, ¿pueden haber otra gente? Sí, pueden, o no, no lo sé. Pero vamos por el primer paso. Entonces, el grafeno es una sustancia que se está utilizando en vacunas. Pero, y ahora viene, es un coste añadido. Suero fisiológico es una sustancia muy barata. Entonces, yo conozco varios fabricantes, GXP, GMP, con todo tal, que fabrican suero. Y van a hacer, pero ahora que lo digo así de claro, van a hacer una mierda de poner esta sustancia dentro, pero es caro. Porque para vender un suero, pues a ti te dan como mucho 90 céntimos. O sea, que tú en la farmacia lo compras más caro, sí, pero como fabricante te lo vendes a 90 céntimos. Y tú por esos 90 céntimos o un dólar, vamos a decir, tú tienes que tener una sala súper hiper estéril, un no sé qué, no sé cuánto, un personal especializado, una filtración de agua de micropor que te cuesta un ojo de la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que cumplir tantas cosas porque no es un agua mineral que simplemente lo coges, lo filtras y lo embotellas, no. Pero te dan el mismo dinero. Entonces, pues la posibilidad que realmente en un suero te pongan el grafeno de manera gratuita cuando es caro, lo dudo mucho. Lo que pasa, si tu padre es diabético, ahí sí que tienes lo que es la pierna diabética. A los diabéticos no se les curan las heridas. Por lo tanto, tiene que hacer dos cosas. A, tomarlo, protocolo C, evidentemente, y B, tiene que echarlo en la herida, no el suero. O sea, entonces lo que puede hacer es decir, bueno, tengo aquí suero con dióxido, si quiero, para que tenga esto ya rápidamente, o sea, que tienes la mitad de dióxido, la mitad de suero, lo que le da la gana. Y en esta manera tú incrementas lo que es la carga, o sea, el ORP, y se cierra la herida y se quita el dolor rápidamente. Entonces, pues, puede hacer una mezcla entre suero con el dióxido y Santas Pascuas. El grafeno en sí, pues no es lo único. Está el grafeno por un lado, está la magnetita por otro lado, están muchísimos componentes que están ahí dentro. La vacuna es muy compleja, ¿no? Hoy mismo he estado casi 4 horas y media con el especialista hablando de lo que hay, ¿no? En realidad. Y veo las problemáticas que tienen para hacer algo, ¿no? Porque claro, antiguamente eran vacunas. Lo que hay ahora no es una vacuna, es un experimento genético. Y la gente es lo suficientemente idiota de dejárselos meter. Bueno, cada uno es con su vida, ¿me entiendes? Pregunta. Y me ha encantado, Andreas, que hayas explicado el tema este de la quinta columna. Son, lúcidamente has dicho que son muy buena gente, pero que tergiversan mucho lo del grafeno. Y estamos totalmente de acuerdo contigo en todo esto. Y me gustaría volver al punto en el que estábamos antes, que has dicho que servía para el tema de las vacunas, pero también en el momento en el que estamos también sirve para el decelato de toda la contaminación que se están haciendo de metales. ¿Pero de qué manera lo tergiversa? Es que no lo he entendido. ¿De qué manera tergiversa lo del óxido de grafeno? Porque nos pueden modular, por aquí va, porque nos pueden modular con las frecuencias, porque subimos por 1000 la frecuencia que tienen nuestras neuronas o nuestro cuerpo en general, y multiplicado por 1000 pueden ser modulados. Por aquí va la pregunta. A ver, mi especialidad precisamente es frecuencias. De hecho, estoy trabajando en la universidad en proyectos de estos. Es lo primero que ha dicho, es que le quería hablar del grafeno, Andrea, porque no es lo suyo. Sí. Y entonces ese tema lo vamos a aparcar. O sea, el grafeno no es tóxico y no es preocupante que mi padre se lo eche en una herida. No, a ver, no. En primer lugar estoy diciendo, dudo que el suero fisiológico tenga grafeno. Simplemente bueno, por pero es que aquí está la patente, lo he visto yo. Que tú tengas una patente. No, momento. Hay, ¿sabes cuántos diferentes tipos de suero fisiológico hay? Sí, habrá varios, pero lógicamente vale, la duda es que una persona, ¿no? Tú tienes suero fisiológico normal, tú tienes suero tipo Ringer, tienes Ringo con lactato, tienes Ringer sin lactato. A mí me consta como mínimo 9 tipos de suero. Es decir, si ponen una patente para un suero, no significa que lo producen, porque entre poner la patente y producirlo pasan años, ¿vale? Esto es uno. Segundo, yo tengo patentes, sé de lo que estoy hablando. El segundo, para que ellos pongan un suero con grafeno, entonces tiene que haber una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Envenenar a toda la gente y tener aquí unos juicios que te dejan en la quiebra? No son gilipollas, le quieren ganar y no perderlo. ¿Entiendes? Entonces, ahora que es por eso digo tergiversar, que hay una patente, sí, hay una patente para el ébola, hay patentes para todos. O sea, la patente es como, bueno, en América dicen, para una patente y un dólar, ¿qué te dan? Un café, ¿por qué no te dan más? Una patente solo tiene valor cuando tú tienes un producto que fabricas, punto. Y este producto tiene que ser vendido, no hay más. No es tan fácil, no. O sea, que no es que por gusto ahora van a envenenar. Entonces, lo que quiero decir con tergiversar es tergiversar el aspecto diciendo el bueno y el malo de la película. No hay. No hay ni buenos ni malos. Yo he tenido gente de la Pfizer mismo que han recogido aquí su del laboratorio y han dicho, oye, tú no tienes un poquito de dióxido. Y digo, no te lo puedo dar, me lo tienes que robar. Y se lo han llevado a la botella, ¿no? Con una sonrisa. Y sí, pero porque no vendo. Pero ellos lo tienen claro también. O sea, no es una maldad. Es muy diferente. Lo que ocurre cuando tú creas, por ejemplo, una creencia, y eso es el verdadero problema. Cuando tú creas una creencia, la gente por una creencia hace lo que sea. Y esa es la diferencia de lo que quiero decir. Si dices, por ejemplo, yo qué sé, Israel y Irán, ¿me entiendes? De repente todo el mundo dice, no, los iraníes son los malos, hay que matarlos a todos. Y los iraníes dicen, los israelíes son los malos, o los nazis, o es igual quien sea, ¿entiendes? Son creencias. Y eso es el verdadero virus de nuestro mundo. La gente por creencias se matan, ya sea el Barcelona o el Madrid, o que sea tal. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Tú tienes que limitarte a hechos. El hecho número uno en Rusia es ganar dinero, no perderlo. No hay más. Es decir, si tu padre se pone ahí suero fisiológico, eso es suero fisiológico, porque todo lo demás A sería un coste y B un riesgo. Por mucha patente que haya. Y si hay una patente, este suero no es el suero normal, será un suero mucho más caro, con una finalidad X, ¿no? Suero para no sé qué, no sé cuánto, cáncer. Vale, pues quizás, no lo sé, para lo que tengan ellos su idea de hacer ese suero. Pero bueno, no es que ya se puede fabricar óxido de grafeno en proporciones más altas y mucho con un costo más bajo, al parecer. Pero entonces, a lo mejor no está. Tú tienes que traerlo de ahora mismo de China, que es el máximo fabricante precisamente en grafeno, y tienes que traerlo, tienes que transportarlo, tienes que importarlo, tienes que pagarlo, tienes que tener la aceptación de la AEMS. No existe ninguna sustancia, con excepción de vacunas, que donde tú no tienes que poner todos los ingredientes dentro. Es decir, y hacer un ingrediente nuevo tiene que tener una aprobación. Yo trabajo en esto 14 años, sé lo que digo. Sí. Yo sé. Es como, por ejemplo, imagínate, te lo explico. Pero que, vamos, que el grafeno es tóxico, ¿no? Sin duda. Sin duda, pero a ver, una cosa que esté como si no esté. Lo importante es que tenemos que comprender las cosas de manera correcta. Es decir, si la gente está diciendo el grafeno es malo, depende, es un catalizador, ni más ni menos, ¿vale? Porque es tan pequeño y las cantidades son mínimas que habitualmente tú las exudas, puedes exudarlo en un futuro. Ahora, si está en conjunto con un spike y con una ferritina, entonces está creando lo que yo estaba diciendo en mis estudios, ahí de que incrementa lo que es el magnetismo de la misma ferritina. Cosa que, ojo, también tienes con pacientes de corona normal y corriente sin vacuna. Ojo. ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un grafeno, el grafeno en sí es una cosa inerte. Si le añades el hidrógeno, entonces se vuelve magnético. Hay que comprender cómo funciona. ¿Vale? Y la problemática, ¿cuál es? Que tú tienes gente y dice, ah, el dióxido de cloro, eso es lejía. No, porque no han comprendido la física detrás de eso. Entonces, es como discutir con un mecánico de aviones si tu moto no está funcionando bien. ¿No? Entonces, él sabe cómo funciona un 747 perfectamente y tú no se lo puedes discutir esto, no hay forma. Y tampoco vas a lograr que los tornillos de la ferretería de la esquina, él lo utiliza en su avión, no hay. ¿Entiendes? O sea, que tiene que ser todo normificado y probado y aprobado, porque cualquier tornillo que pone está registrado con su número. Si no, no hay. Entonces, la comprensión del trasfondo es lo siguiente. ¿Qué es el fin aquí? Hay un fin, por ejemplo. Cuando más miedo tiene la gente, pues más borregos son, perdón. Sí. Cuando más conocimiento tienen, más peligrosos son para el sistema. Y entonces hay una intencionalidad de la pandemia, al parecer, que somos demasiados en este mundo, ¿no? Bien, ¿tienen razón o no tienen razón? Pues tengo que decir tristemente, en parte sí, porque sobran idiotas. Perdona que lo digo así. ¿Eh? No, sí, entonces, en este canal opinamos prácticamente así, ¿eh? Siempre debatimos eso. Entonces, pues si tú tienes claro que eso es esta cosa, pues tiene su bueno y su malo. Si la gente se quiere vacunar voluntariamente y al final se van a poner el pijama de madera, bueno, no tendrás que hacer colas, no tendrás que hacer, no tienes problemas de tráfico, las casas serán más baratos, y no tienes que discutir con nadie porque no queda. Así de fácil. El problema de todo esto, el problema es realmente si quieren obligar, ¿sabes? O bien echarte del sistema y apartándote si no te des a vacunarte, etcétera, etcétera. Que eso es la gran preocupación de todos, prácticamente. Esto es completamente cierto y esto para eso mismo hay que hacer realmente este esfuerzo de decir no, no quiero que me vacunen de una o de otra manera. Entonces, pues que porque viola las leyes de Nuremberg, viola esto, viola lo otro, y también vuelvo a lo mismo, es informado, porque no te pueden obligar. Es decir, si tú el día de mañana, tu jefe te dice, para seguir trabajando aquí tienes que vacunarte, dices, vale, de acuerdo, me voy a vacunar. Te vas al centro de vacuna con tu abogado. El abogado pone delante del médico un papel que dice, usted, médico, doctor, tal y cual, van a ser personalmente responsables que A, esta sustancia funciona, y B, que no le va a hacer daño a esta persona. Si no, lo va a pagar. Usted, doctor, van a firmar aquí. El doctor va a decir que no. Ah, vale. Llamas a la policía, los atestados, y dices, atestados, por favor, tome nota. Y con el papel de los atestados vas a tu jefe diciendo, mira, yo me quería vacunar, pero, fíjate, el médico no me quiere garantizar esto. Si el jefe entonces insiste, le denuncias por una cosa que es criminal, se llama coacción, y ni siquiera pagas abogado. Porque lo que es una denuncia criminal no paga abogado. Es decir, vuelva a lo mismo, es estar informado, es la mejor arma que tenemos para defendernos. Buenas tardes, doctor Calker. Buenas tardes. Mire, yo no consumo CDS porque soy una enferma crónica, bueno, tengo Crohn y me da un poco de miedo reactivarlo, que ahora lo tengo dormido. Pero sí que, bueno, no quiero volver a entrar otra vez en el tema del grafeno, pero me ha gustado escucharle porque llevo manteniendo una teoría una temporada sobre el grafeno. Yo no soy grafenista, ni muchísimo menos, pero creo que al ser una patente es lo que usted venía un poco a decir, que la mezcla o la combinación de distintos componentes es lo que produce la toxicidad de esta, entre comillas, vacuna. Entonces, no es importante que tenga grafeno o que tenga otras cosas, sino la combinación. Y al ser una patente es como la Coca-Cola, que ninguno vamos a saber nunca la fórmula de ella, porque no les interesa. No sé si está usted de acuerdo conmigo. En parte. En parte. En primer lugar, le recomiendo ir al foro de tal, porque tenemos no uno, no diez, tenemos cientos de casos sino que me constan de Crohn recuperados. Y precisamente con dióxido, porque el Crohn es una acidosis metabólica intestinal, sobre todo el protocolo E. En segundo lugar... A mí me sometieron a un autotrasplante de médula y desde entonces estoy bastante bien del Crohn. Otra cosa es que, bueno, en cualquier momento se pueda despertar. Pero yo he pasado por un autotrasplante de médula. Usted misma. Simplemente estoy diciendo los casos. Entonces la gente no está bastante bien, la gente está curados. Una cosa bien diferente. No, pero yo, claro, yo ya lo hice hace 6 años, ¿me entiende? Yo no sabía ni la existencia del CDS. Simplemente es un comentario. El otro es que en la otra parte él tiene razón, que es, claro, es la combinación, sobre todo no tanto la vacuna, sino del spike, es decir, el virus. El virus tiene el virus en sí hace que la sangre pierda su hierro fisiológico, ¿vale? Y este hierro está recogido por una sustancia en el cuerpo, es la ferritina. Y la ferritina normalmente puede almacenar 4.500 átomos de hierro. Sin embargo, cuando tú le das el grafeno o magnetita o ambos, o carbomagnetita, que son diferentes componentes, pero básicamente es lo mismo, son cristales, entonces pasan dos cosas. Uno, los fibroblastos, las células, son más fáciles de infectar. Y dos, este valor de 4.500 átomos se vuelve a 9 millones, es decir, exponencial 9 o más. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la ferritina, que normalmente en el cuerpo sirve como un buffer, o sea, para acumular y como una batería de sobra hierro, pues lo guardo. Si falta hierro, pues lo doy, porque es un oxirreductor. Entonces, pues, este funcionamiento está alterado. Es decir, los spikes van a quitar constantemente hierro al glóbulo rojo, ¿vale? Y lo convierten en ferritina, ¿vale? Entonces, pues, vamos a ver una cantidad de personas alto en ferritina y sin oxígeno, precisamente. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Embolias, infartos, derrames cerebrales, y bueno, lo que se sabe perfectamente ya, ¿no? Entonces, ¿dónde está la evidencia científica? Pues doctor Aparicio, en su clínica ahora mismo, tiene un hospital y de hecho está probando con toda la gente que están viniendo con problemas de este tipo, derrames cerebrales, infartos, etcétera, y el 95% son recién vacunados, cuando antes han estado sanos, ¿no? Y también conozco casos personales donde ha sido así, gente que han discrepado. Han dicho, no, por si acaso me voy a vacunar, pues tú mismo. Y ahora, precisamente un familiar, se vacunó y hace dos semanas le han tenido que ingresar para hacerle tres bypass, cuando antes estaba perfecto. Las consecuencias, de momento, son claros. O sea, la vacuna es un experimento. Yo no estoy en contra de vacunas, estoy en contra de vacunas inseguras. Es decir, una vacuna tiene que haber demostrado de A, funcionar, y B, no hacer daño. Cosa que estas, lo que llamadas vacunas, que son experimentos genéticos, no lo han hecho. Y aparte de querer reducir la población y que solamente sea opcional de momento, o casi opcional para algunas personas, también nos obligan a poner la mascarilla. O sea, nos quieren enfermar de todas maneras, los metales en el aire, las comidas. Yo hago lo siguiente cuando estoy con la mascarilla en un sitio que no me la pongo. Entonces viene alguien, sobre todo no es la policía, ¿no? Entonces tú puedes hacer dos cosas diciendo, o sea, oiga, usted es policía, entonces ¿de qué se preocupa? ¿Vale? O puedes hacer la otra forma que hago yo, cuando alguien se acerca en un lugar y yo voy sin mascarilla. Oiga, no se póngase la mascarilla. Y te quedas con una sonrisa y te acercas, bueno, vamos a ver, si sus calzoncillos serían del material de la mascarilla y usted se suelta una yufa, ¿cambiaría algo? ¿Ves? El otro se ríe y tú te ríes a él y sigues con tu camino, él sigue el suyo, has evitado el confrontamiento y él te deja en paz y tú a él también. Muy bueno. Yo creo que lo que nosotros debemos aprender es, en vez de focalizarnos en lo negativo y en las creencias, debemos focalizarnos en las soluciones. Es decir, ¿cuál es lo típico de Andreas Kalker? Pues no conozco problemas. Conozco, yo lo llamo challenges en inglés, que son, ¿cómo se dice en castellano? Retos. Intercambios. O sea, para ti un problema puede ser un problema o puede ser un reto. En el momento que tu mente convierte cualquier problema en un reto, no tienes problemas ya. ¿No? Claro, buscas soluciones la mente. Exacto, ya está, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno. Alguien te viene con la mascarilla y tú puedes confrontarle, entonces tienes una confrontación, un ping-pong, venga, da, da, da, da, da. ¿Te sirve? No es una solución. Entonces, la solución del humor, pues entonces puede serlo. Yo no me la pongo nunca, Andreas. Sí, no, pero el tema de los PCR, que dicen que se han encontrado también grafeno y tal. Sí, esto hemos hablado ya, Danger. Lo que preguntaba el PCR es otro, el timo es otro de la PCR. Tú tienes, por ejemplo, la PCR es un multiplicador donde tú tienes, por ejemplo, un agente que tú multiplicas. Lo multiplicas por 46 y te garantizo que estás infectado. Lo multiplicas por 25 y te garantizo que no. Entonces, ¿qué están haciendo? Si necesitan ahora más casos, pues incrementan la tasa de replicaciones, o sea, más réplicas. Como en Alemania, hacen 46, así que todo el mundo está infectado. ¡Hurra! Y después de la vacunación, ¿qué hacen? No, no, vamos a rebajar la tasa de replicación, que no hace falta. Todo el mundo está vacunado y infectado, porque realmente se vuelven portadores. Y entonces, pues nadie está infectado. Es absurdistán, no hay más. Entonces, hay que comprender que nosotros hoy vivimos en absurdistán, pero la gente debe despertar, darse cuenta que siempre han vivido en absurdistán. Los 80 eran igual de absurdas. En las 70, pues la gente fue a Vietnam. O hacían muros en Alemania. En la Edad Media la gente fueron quemados por ser brujos. En Roma, pues nada, a por los leones. Entonces podemos con el tema de que para viajar hace falta PCR, ¿vale? Y entonces la gente está preocupada porque no sabe si el PCR contiene algún tipo de grafeno tóxico, ¿sabe? Entonces, pues claro, andamos bastante preocupados algunos. La PCR, en principio, sería también un coste añadido. Tú piensas que la PCR es un test que tendría que añadir un coste a esto. Entonces, la lógica de que una vacuna tenga grafeno está, porque abarata costes, ¿correcto? ¿Mm? Lo que acabo de decir antes. ¿La PCR, añadiéndole grafeno, abarata costes? No. Lo pone más problemático, porque entonces, pues, al multiplicar, pues, aquí tengo valores que no me encajan. Si yo a la PCR en sí pongo el grafeno, entonces, no, la multiplicación de los factores sería técnicamente imposible o muy difícil. Es decir, yo tendría que hacer 50 vueltas para realmente descubrir algo. No tiene sentido. Entonces, tenemos que basarnos en la lógica. La naturaleza siempre es lógica. Lo único que no lo es son los humanos. No, sí, eso lo estábamos hablando el otro día y que realmente hoy en día lo único que le puedes hacer caso es a la lógica, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues la PCR técnicamente no tiene ninguna ventaja en tener grafeno en términos industriales, ni por beneficio, ni por abaratamiento de costes. Todo lo contrario, sería más caro. El suero fisiológico, 3/4 de lo mismo. La vacuna de la gripe, ojo, ahí sí que interesa, porque estamos en lo mismo. La vacuna de la gripe también es magnética. ¿Por qué? Porque con la misma cantidad de virus yo puedo hacer más dosis por un precio menor. ¿Vale? Entonces, si tú dices que la vacuna de la gripe tiene grafeno, pues claro, claro que sí. Y la gente se vuelve magnético también. 3/4 es lo mismo. Entonces, que hay ciertas sustancias donde haya agentes biológicos que son de infección o transfección, para ser correcto, ahí el grafeno tiene un sentido y probablemente lo están poniendo en más que una sustancia donde realmente les interesa mucho por el coste. No hay otra. Entonces, la PCR es el cuento absurdo que dependiendo de los factores de multiplicación sale positivo o no. ¿Hay alguna manera de evitar PCR si tienes que viajar alguna cosa? Sí. ¿Hay alguna prueba que puedas tuir o alguna cosa para poder viajar o qué? Bueno, un amigo me ha dicho que existe Photoshop. Me encanta. Andreas, lo que dicen del protocolo que decías tú para la vacuna era con CDS, con DMSO y suero fisiológico, ¿verdad? La gente está recién vacunados, entonces tú puedes hacer DMSO en el hombro con luego directamente después con el CDS encima de forma local. Protocolo K en el hombro, ¿vale? Es decir, protocolo A que en el hombre, protocolo C durante 21 días, y si puedes añadir algún otro protocolo más, mejor, porque de esta manera entonces haces una limpieza y tiene que ser 21 días mínimo para realmente quitarte todo lo que son los spikes o priones o exosomas, como quieres llamarlos, del cuerpo, porque es el tiempo medio. Y a partir de esto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú no tienes el virus, ¿el grafeno qué hace? Nada. Está ahí perdido porque no hace efecto de catalizador. Hay que entender qué es un catalizador, ¿vale? Entonces, Este efecto hace cuando hay las circunstancias entre spike y ferritina, ¿vale? Entonces es un catalizador y multiplica, es un factor de multiplicación, no es el grafeno en sí. ¿Cuántos de nosotros hemos chupado un lápiz? Pues mira, es grafito también. ¿Ha muerto alguien? Pues no. ¿Vale? Entonces no es eso, depende cómo, dónde y cuánto. Entonces la cantidad es mínima para lograr una transfección con menos material biológico. Esa es su finalidad. ¿Vale? Entonces el efecto secundario que ellos no han previsto es que esta vacuna, evidentemente, o esta sustancia, está trabajando con, o sea, el spike está realmente está afectando la ferritina. Y ahí tenemos entonces el problema. Porque ¿y qué podrías decir, Andreas? El grafeno es un factor de multiplicación. Por supuesto que es tóxico también en grandes cantidades y no en alas. Pero ¿cuánta gente está trabajando en minas subterráneas ahí sacando el carbono? Que no es otra cosa, ¿vale? El polvo. Necesitas mucho polvo para cargarte los pulmones, ¿no? Que sí, que hay mineros que tienen esto, pero ¿cuántos años están debajo de tierra? No es tan fácil. Hay realmente una pregunta, en el Andrea. grafeno el tema peligroso es la carga, es decir, la carga de electrones que se está causando con la mezcla de todas estas sustancias ahí. Es la mezcla que lo hace peligroso. Claro, claro. ¿No? Es como, por ejemplo, el carbón es peligroso, depende. En la pólvora tú tienes carbón, ahí sí que se vuelve muy peligroso, pero necesitas los otros componentes de la pólvora para que lo sea. El carbón en sí, no. Son los detonantes con los que tú hagas la mezcla, vamos. Exacto. Entonces hay que comprender esto y no, ahora mismo, claro, todo el mundo está gritando, no sé qué, con el grafeno, grafeno, grafeno, cuando no se dan cuenta que el problema es el grafeno. El problema es que inyectan un experimento en ti que te convierte en un conejo de indias produciendo tu cuerpo el spike. Se ha hablado también de la electricidad. Infectando tus hijos, eso es mucho peor. Tú puedes ver ahora, los padres han sido vacunados, los hijos se enferman de corona y mueren. Y el tema de las relaciones. Entonces, todo esto del grafeno es muy, muy, yo qué sé, mucho como desinformación, de mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Cuando realmente es como para desviar del virus, que es realmente el problema. Aquí el problema es el virus, no el grafeno. Quitas el virus, sí, el grafeno. Es una suma de contaminaciones que nos hacen por todos lados, ¿no? Al final. El virus realmente es muy grave, porque claro, ahí tenemos esta infección y de las personas a nuestro alrededor que se pueden proteger con el dióxido. Y no hay más. Tomar dióxido y que los demás que hablen. Porque el tema de la gente que hacemos con el clorito la mezcla, dice mucha gente que en vez de hacerlo en dos veces, que con una vez basta, que hay una manera, que no sé qué. Pero claro, el que mejor lo sabe eres tú. Tú puedes hacerlo con una vez, pero necesitas entonces exponencial más de clorito. ¿Por qué se hace dos veces? Porque simplemente así aseguras que tengas 3.000 ppm. ¿Sí? Sí. Y lo tienes con una cantidad mínima de clorito. Es decir, con estos dos veces 5 ml. Si tú lo quieres hacer en uno, 10 no es lo mismo. Tendrías que poner 20 o 25 o 30 para lograr la misma saturación. Porque hablamos de un cuerpo saturado. Vale. Entonces le echas mucho menos y lo haces en dos veces. Vale, claro. Y te consigues los mismos ppm. Muy bueno. Entonces, básicamente es que tú con el mínimo cantidad puedes lograrlo. Eso ha sido el pensamiento. Claro. Y sobre todo que si tú te equivocas en el primer paso y algo no está bien, pues en el segundo paso lo saturas garantizado. O al revés, ¿no? Entonces, pues que tú tengas esos 3.000 ppm, porque lo peor del dióxido, que es el CDS, que la dosis parece saturado y no lo es, porque ópticamente 1.000 ppm también son amarillos, ¿vale? Pero no es lo mismo que 3.000, ¿vale? Claro. Si tú tienes 3.000 ppm, esto pica. Si tú tienes una gotita debajo del labio, esto te pica, es fuerte y lo notas. Sin embargo, si tú tienes una dosis demasiado pequeña, pues no te va a curar. Y siempre, como me dijiste tú una vez, que siempre es importante irlo tomando durante el día para que realmente sea efectivo, ¿no? Irlo repartiendo. No vale eso que tomes un vaso o un de esto y luego no. Y vas cumpliendo, exacto. ¿No? Eso es muy importante porque, claro, tú tienes que repartirlo. Si tú lo repartes entre 4 veces o 8 o 12, tú mismo. Pero funciona, es oxigenación y respiramos durante todo el día y toda la noche. De hecho, las personas con corona, pues ahora los médicos de nuestro grupo, lo que hacen es durante el día lo hacen oral y se acercan por la noche, les ponen un intravenoso para las 12 horas para que el virus no repunta. Ya está. Y si tú tienes coronavirus, pues también es importante y no tienes a nadie, pues que tú tomas el más constante porque evitas el repunte del virus. Entonces, es como respirar, ¿no? Puedes tomar aire por la mañana para todo el día. Yo tengo un caso un poco especial, Andreas, de una chica que tiene las piernas que le duren durante meses y meses y meses. Y ha ido un montón de veces a los hospitales y no le saben encontrar qué tiene. Lo único que dice el médico, dice, no sabemos qué tiene, sabemos que es del nervio de la espalda, pero no sabemos qué le pasa porque no se ve ni pinza ni se ve nada. Pero igual no se ve, pero igualmente yo le estoy haciendo protocolo del DMSO con CDS y de todo, y no hay manera, ni medicación del médico, ni con el CDS, ni el DMSO, ni con nada. No sé si tú igual no es tu campo, o ese si puedes... Ese es el campo de mi mujer, es osteópata. Entonces, pues, precisamente, además tengo que decirlo, es absolutamente fantástica. Ella fue profesora de esto en la universidad. Entonces, la osteopatía realmente te pone realmente las cosas en su sitio. Ahí hay, por ejemplo, si viene la espalda, entonces es una recolocación y además no duele. Y si tienes un buen osteópata de escuela francesa, este te lo puede arreglar. O sea, pues que es una recolocación de la espalda, es, ¿no? Porque es un problema estructural. Si tú hay una cosa que con el CDS no puedes lograr, es cambiar la estructura. La estructura, si tienes un problema estructural, está ahí. Y entonces, esto no es una cuestión química, sino de osteopatía. Sí, sí, sí. Muy amable, Andreas. Perdona, Daniel, doctor, ¿qué decías? Doctor, puedes entrar quien quieras a preguntar a Andreas, ¿eh? Paloma, que sé que querías preguntar algo. Adelante, Rocianero, disculpa. Una preguntita. Hemos estado hablando de los virus y, bueno, el daño que causa el grafeno conjuntamente con todo, ¿no? Con todo lo que lleva la vacuna. Hablando del tema del virus, pero es que que yo sepa, no se ha secuenciado ningún virus, ¿no? No se ha aislado todavía ni purificado, ¿no? Eso es otra desinformación que va corriendo por ahí. Sí que se ha aislado porque... Evidentemente, cuando tú tienes una vacuna que tiene los spikes, ¿de dónde vienen? ¿Del Santo Cielo? No, digo, porque como los estudios del doctor Campra Madrid, no se vio nada de eso. No, a ver, el doctor Campra ha trabajado con nosotros. Entonces, el tema es que tú académicamente, tú tienes diferentes formas de detectar un virus, ¿vale? Una cosa es, por ejemplo, bajo el microscopio. No es posible. Porque es demasiado pequeño, ¿vale? El microscopio normal. Entonces, una cosa es que tú aíslas o que tú detectas. Aislar significa el virus está solito, completo, en su salsa, y lo tienes ahí perfecto. Vale, eso es muy difícil porque es 3 veces más pequeño que la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tú no lo puedes ver. Entonces, la detección es, tú lo puedes detectar a través de vías químicas. Entonces, pues es bioquímica, es muy complejo, ¿eh? Ojo. Claramente se ha detectado, se sabe el virus de sobras y también se ha aislado. El tema, Andreas, por donde va Rocianero, un segundo, Rocianero, disculpa. El tema, Andreas, por donde va Rocianero, es que, claro, nosotros vemos que no nos ponemos la mascarilla, no nos infectamos con nada. Vemos que nos están radiando, nos están contaminando, claro. Y eso es lo que vemos como más virus que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, por eso nosotros estamos en contra de que haya un virus. Entonces, tú que sabemos que eres el que sabe de todo esto, pues nos puedes aclarar mejor esta duda, ¿no? Existencia mundial. Sí, precisamente lo mismo con la radiación de 5G, 4G, todo lo que tú quieras. El tema es que tú, cuando yo estaba ahora en Bolivia, pues en la Armada, no sabía que existe Armada en Bolivia, precisamente, si hay, porque el Amazonas es muy grande. Entonces, ellos van arriba y van a pueblos donde no hay ni su madre, no hay ni 5G, ni 4, ni ningún G. Porque no hay teléfono, ni una puñetera antena en ciertos de kilómetros. Y la gente tiene el corona y bien claro, porque es la pata del elefante que tú puedes. Claro, claramente, los síntomas son muy claros. Además, luego haces la estructura del pulmón, tienes la fibrosis, etcétera, etcétera. O sea, se sabe la clínica del coronavirus, punto. ¿Vale? Entonces, está muy, muy claro que existe. O sea, es una cosa, y además es infeccioso, porque los médicos, han muerto más de 4.000 médicos bien sanos tras infectarse. O sea, que también es una cosa infecciosa. Entonces, lo que quieres decir es que lo están masificando más de lo que es y están metiendo todo como si fuera coronavirus, que sí, igual existe, pero es minimísimo, ¿no? Lo que quieres decir. Digamos así, hay mucha confusión, ¿entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay mucha confusión y eso es lo que estoy diciendo. Lo importante es no creer, sino demostrar. Entonces, cuando alguien dice, esto está demostrado, digo, momento, Andreas Kalk ha demostrado una muestra que no sé qué. Ojo, esto era un vial que se utilizó y luego se ha hecho. Yo no puedo decir que de este vial todos los viales lo contengan académicamente, ¿vale? Uno. Dos, para que sea académica válido, tú necesitas el lote, no sé qué, y no tiene que ser abierto. Si no, no es válido porque puede ser una contaminación o cross-contaminación a cualquier otro lado. ¿Vale? Que se ha detectado este grafeno. Bien. Tampoco funciona esto. Y entonces, para que Campra pueda decir, mira, tenemos esto, esto, esto, esto, necesita también tener todo académicamente documentado desde el principio. O sea, fabricación, el lote de fabricación, la salida, no sé qué, la temperatura que ha tenido el viaje, todo, todo, todo, todo, todo, todo, para que realmente sea válido. La validez académica es muy, muy, muy, muy, muy difícil. Teníamos, por ejemplo, los del AMM que ya habían curado 100 personas en abril del año pasado, pero académicamente no era suficiente, por lo tanto la gente lo descartaba. Ahora hemos hecho lo que es el ensayo clínico, donde realmente académicamente está firmemente demostrado que al 99%, funciona el dióxido de cloro en coronavirus. Y eso es un hecho. Ya súper, súper bien demostrado con todos los detalles. Incluso así intentan desmontártelo. ¿Por qué? Porque existen errores, existen fácilmente errores y el más mínimo error te puede desviar a una creencia donde no deberías estar. Entonces, a mucha gente, Andrés, le choca, por ejemplo, el hecho de que digan que se guarda el virus a menos no sé cuántos grados para que no muera y lo tienen en sitios ahí con unas cámaras impresionantes y luego llegan los viales de cualquier manera sin neveras ni nada, ¿no? Y dicen todo eso. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado digan que para conservarlo tiene que estar a menos cuántos grados y luego tengan los viales que igual no es de eso? Igual es otra cosa y el virus está por otro lado. No sé si me entiendes. O sea, si realmente es el virus, no parece que sea el virus, ¿no? O no sea tan letal como dice. No son virus. A ver, aquí no tenemos virus. Aquí lo que tenemos son spikes, ¿vale? Y entonces, hoy mismo precisamente estaba hablando con dos personas que han estado en Lonser, que están haciendo la Moderna, de lo cual uno ya ha plegado y dice, mira, me voy, y la otra también está diciendo, yo ya no me quiero aquí. Y ellos lo fabrican y lo saben perfectamente lo que hay. Entonces, no estoy hablando de una suposición, hablamos aquí de hechos, ¿no? Entonces, hechos, por ejemplo, que dicen, no, son ellos que lo hacen. O sea, son los doctores de la fábrica que tienen que firmar los lotes. Y van a hacer, pero no quiero decir, claro, van a hacer una mierda de firmar un lote que no tenga muy claro de lo que tenga o lo que esté todo aprobado, claro, al menos, ¿vale? Porque claro, ahí es la excusa del virus es lo que vemos, ¿no? Entonces, no es el virus, es el spike. Es decir, lo que realmente destruye la sangre no es tampoco el virus, ¿vale? Porque es realmente el spike, o sea, la corona en sí, que es realmente lo peligroso que está destruyendo esta sangre, que luego la gente no puede respirar porque la sangre deja de poder absorber el oxígeno. O sea, de la vacuna lo peligroso que es, el spike. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta vacuna provoca que tú produces spikes para que supuestamente tus anticuerpos puedan con él. Momento, te conviertes claro, al tema de la vacuna, sabemos que tiene todo esto que estás diciendo tú, ¿no? Pero el tema de si la vacuna realmente en el aire lo que están es contaminándonos. ¿O también hay algo más que digas tú Claro, es que no contamina por el aire. A ver, las personas que fabrican en su cuerpo, las personas que en su cuerpo fabrican el spike, evidentemente también lo reparten. Por eso los hijos de ellos que no son vacunados se enferman. Cuando la aceituna está comida, solamente sale el huesito. A ver, tú dices los vacunados, todas de los vacunados. Claro. Claro. Pero los que no son vacunados, Andreas, pues nos están contaminando con metales, nos están contaminando de muchas maneras, ¿no? En la comida, en el agua, sí, sí, con el flúor aquí en España, sobre todo. Exacto, pues exacto. Estamos tan dóciles aquí en España, ¿no? Todo esto, realmente, el CDS, el flúor, lo quita del agua. A ver, el flúor es un oxidante también, ¿vale? El flúor y el no me consta en el flúor en agua en España. Me consta muchas cosas, he estado 37 años, pero sería nuevo desde el año pasado. El tratamiento de agua en España es siempre obligatorio con flúor, solo en España, es el único país. ¿Tienes el documento de esto? Sí, lo busqué en su momento. O sea, yo estoy esperando los resultados de una analítica de agua. A ver, no me consta, porque precisamente tengo gente trabajando en esto. El flúor potabilización de agua, conozco varios, precisamente se utiliza mucho dióxido de cloro en desalinadoras, precisamente en Cataluña, estaba con gente y estoy con gente y en ningún momento hemos tenido... El flúor fue en épocas de guerra, sí que fue con el flúor, ahora creo que es difícil. Sí, y benzopireno también. Se ha quedado en España y dicen que la sal también incluso se sigue tratando con flúor obligatoriamente. Yodo. Hay que buscar información de eso. Yodo también. A ver, lo desconozco, tengo que decirlo así, no tengo constancia, sé de flúor en Estados Unidos, sí, pero no en España. Y además, sería el único país. Sería el único país en Europa y violaría lo que es el Maastricht. Entonces, lo veo difícil, pero si tú lo dices, yo tengo que creerlo. Hay cloruros y otras cosas, sí, sí, pero... O sea, por ejemplo, el cloruro, por supuesto, hay el cloro, encima el cloro, el famoso cloro, el hipoclorito, ¿vale? Está permitido, aunque tenga 300 veces más toxicidad. En España el flúor lo ponen en la pasta de dientes, en todas las pastas de dientes del supermercado, en todas. Eso se sabe, el flúor en pasta de dientes sí. Sabemos que así es como está la gente más dócil, por eso en España no se levantan como en Francia, por ejemplo. Todos los grandes tranquilizantes químicos llevan flúor. Y encima nos lo echan en la pasta de dientes a todo el mundo y la gente, como no se informa, pues sigue alimentándose de eso. Eso es información. Ahí cada uno tiene que informarte, que claro, esto está muy, muy claro. Pero entonces vuelvo a lo mismo, no es cuestión de tener miedo, sino de A, informarse y B, convertir el problema en una solución. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que todo el mundo tiene flúor? Pues haz una pasta de dientes tú, que no lo tenga, ¿eh? Y véndela. Entonces, ya es una solución. De hecho, aquí en Suiza lo tenemos. La Boristeria, ¿no? La compramos. Exacto. Entonces, pues no hay ningún problema que no tenga una solución. Hay que buscar las soluciones y diciendo, bueno, está mal, pues vale, de acuerdo. ¿Entiendes? O sea que es algo, hay que salir del... España carece de un gran problema. El mayor problema de España, francamente, es el victimismo. ¡Ay, pobrecito yo! Se pobrecitan la mayoría de la gente, en vez de buscar soluciones. Si España buscaría soluciones, no estaría donde está. Una pregunta, Andrea. Uh-huh. ¿Por qué se está haciendo un experimento genético y no una vacuna como tradicionalmente, ya que se ha aislado y cultivado el virus? Por factor de tiempo. En principio, para hacer la vacuna necesitarían 4 o 5 años. O sea, ese es el mínimo tiempo, porque para hacerlo de la forma clásica tú tienes que hacer una cepa, crear la cepa, establecer la cepa, establecer esto, hacer la otra. Vamos a decir, es entre los crecimientos pasaría mucho tiempo, porque vuelvo a lo mismo, el mayor factor de coste es el tiempo, no el conocimiento de la gente. La gente no son tontas. Entonces, pues, diciendo, bueno, para hacer una vacuna clásica de esto necesitaríamos 4 o 5 años. Y entonces, ¿de dónde viene la directriz? De arriba. Porque resulta que cuando esta situación, todos se suben al carro. Porque están diciendo, imagina que tú mañana eres el presidente de RSE, una multinacional farmacéutica, y te vienen diciendo, bueno, tenemos la mayor pandemia, no sé qué, no sé cuánto, y la competencia se están ganando un dinero como nunca antes. Jefe, ¿no quieres ser parte de esto? ¿Vale? Entonces, si dices no, en la próxima asamblea te van a quitar de presidencia, dejarás de ser presidente rápidamente porque no has hecho el beneficio de los demás, ¿vale? Y entonces tú tienes que decir, sí, queremos ser parte también, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos te van a decir, ah, los técnicos entonces hablan contigo, y dicen, es imposible hacer medio año esto, excepto si tal, tal, tal, tal, tal. Y tú dices, bueno, lo hacemos así, pues, porque son billones. Ya. Y entonces ese proceso, que es una secuenciación que está en un ordenador, y con el CRISPR están cogiendo la secuencia genética de restos humanos o animales y están simulando. Se llaman in silico, ¿sabes? Son lo que hemos hecho. Cuando tú vas a mi página web también, la publicación científica mía, que tú puedes ver ahí descargada, también es un ensayo in silico. Es decir, que son ordenadores muy grandes, o sea, tipo últimamente cuánticos algunos, otros no, que realmente necesitan un mogollón, son súper ordenadores de cálculo. Y entonces, con una precisión extremadamente alto, te calculan dónde está cada proteína en cada momento, ¿vale? Para decir, si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago esto, ¿te pasaría? Es como, a ver, antes de que tengan un coche y que lo chafan a la pared, un coche modelo nuevo, van a hacer los simulacros en el ordenador de la Mercedes-Benz, de la Volkswagen o quien sea. Y te garantizo que los simulacros en el ordenador al coche, la variación es muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña. Exacto. Y eso es, por ejemplo, hay que imaginarse, lo que se hace en el laboratorio, se llama in silico, es precisamente esto. Se hacen estos simulacros de alta resolución para luego tener menos problemas en la prueba. Antañamente se probaba a lo clásico. Es imposible porque no tienes el tiempo ni el dinero para hacerlo. Ajá. Indicadores que están poniendo el grafeno o actualmente el cobre en las vacunas son multiplicadores para poder secuenciar todo lo que está usted comentando. No es multiplicador de secuencia, no. Realmente es un factor de transfección. Es decir, para que, por ejemplo, si tú necesitas 1 millón de virus para infectar un humano, por ejemplo, para hacer la vacuna, ahí solamente con 10.000 virus tienes suficiente. No. Ya, una cuestión de dinero. Solo. Lo que ocurre, y ahí no estoy nada desacuerdo, que, a ver, aquí lo que ocurre es, evidentemente hay una pandemia, pero es a otro nivel, no es a nivel de la farmacéutica. Está muy, muy, muy, pero que muy por encima de esto. ¿Vale? Y ahí ya, vamos a decir, tienes que hablar con Kissinger mismo y Gates, y ellos sí que lo saben perfectamente. Pero son un grupo muy pequeño que... La cosa es diferente. Ellos piensan que somos demasiados porque sobran idiotas. De lo cual, tenemos que decir, no están mal encaminados. Entonces, están diciendo, el mismo Kissinger está diciendo, vamos a crear una situación donde la gente van a pedirlo a gritos. O sea, no hacen la vacuna, simplemente crean el entorno. Es decir, que se manda a los medios de comunicación el mantra. Bueno, mantra todos, ¿no? Corona, corona, corona, corona, corona. Hasta que, vamos a decir, hasta la insaciedad. Entonces, con esos mantras, la gente tiene miedo. La gente de miedo reaccionan en creencia, no en sabiduría. Entonces, ellos dicen, bueno, tengo miedo, por si acaso me voy a vacunar. ¿Vale? Y si te mueres con la vacuna, bueno, sí, entonces marketing. Tú estás en... Es marketing puro y duro. Mira, Andreas, un segundito. He encontrado en el Ministerio del Gobierno la ley 14/1986 de General de Sanidad, parámetros y valores para parámetros químicos para el condicionamiento descritos en la nota del valor paramétrico, bueno, los parámetros que tienen que utilizar para tratar el agua. Fluoruro 1,5 miligramos, puesto que más de 15 miligramos no es legal. Benzofluorateno, benzofluorateno dos veces me lo han puesto y fluoruro le echan al agua en España. Y lo pone aquí en el Ministerio del Gobierno, ¿eh? En la ley 14/1986, que está ahora mismo dada en vigor por el señorito Mariano Rajoy, que es el último que echaron. Y desde entonces sigue estando en vigor. Yo he entendido que el flúor altera el tiroides. Y bueno, ¿cómo podemos quitar el flúor del agua? ¿Cómo lo podemos quitar simplemente, fácilmente? Sería una cosa factiva de saber. ¿Con clorito, Andreas? A ver, básicamente depende de qué tipo de agua. Entonces, pues hay que ver también, a ver, un momentito. El clorito no es tan fácil, es un oxidante también en este caso. A ver, los benzos allí hacen anillos, que es otra complejidad añadida, ¿no? Entonces, normalmente, ya, a ver, son componentes reactivos que ahora tendría que mirarlo más a fondo para poder decirte con esto. Tú puedes tener un filtro Kangen, por ejemplo, esto sí que te lo quita definitivamente, o que cambia las máquinas electrolíticas, ¿sabes? Eso te lo cambian definitivamente, porque ahí, como hacen varios intercambios de ORP, micropools, ciertos filtros te hacen, pero no quiero decir nada falso para ahora decir, bueno, tal funciona, y luego la gente dice, no, el cálculo ha dicho que eso funciona, no. No sé la cantidad ahora mismo, tenía claro que estos benzofluoros estaban ahí. Y luego el benzofluoro, además, no es flúor como tal, es una subespecie o una subversión anillada, de hecho. No lo sé lo que sería lo que se crea, pues tengo que decirlo así, entonces no. Lo que sí que, por ejemplo, Andrea, yo cojo, me he estudiado un poquito las embotelladoras y veo que hay embotelladoras que no tienen que tratar el agua porque ya cumplen con sanidad, que es el agua que yo compro. Porque todas las otras, como las tienen que tratar y sé que tratan con flúor, ya no las compro. Me compro directamente la que sé que no tratan, que cumple con sanidad y la sacan de ahí directamente. Porque va por manantiales, subterráneos, por mina de agua. Es eso. Entonces, ahí, claro, cada uno puede poner en el agua algo de dióxido, uno es para desinfectarlo perfectamente, y la mayoría de las cosas realmente se eliminan. Entonces, ahora que se eliminan todas las cosas, no puedo decirlo, sería muy de necio. Claro. Pero ayuda mucho a potabilizar el agua. Definitivamente, sí. A ver, hay que entender una cosa, la cantidad hace la toxina. ¿Vale? Si te tomas un chupito de whisky, no te vas a morir. Ahora, si te tomas 5 botellas, la cosa cambia. No, y además de esto, encima mejora la salud. O sea que negativo no tiene nada, todo lo contrario. Entonces, en cantidades adecuadas siempre, claro. Es esto, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita un equilibrio, pero el equilibrio empieza en la mente. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en España? La gente está histérica. ¿Y tú crees que una mente histérica puede crear un cuerpo sano? Nunca. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Tomarte algo o dejar de ser histérico o histérica? Y ese equilibrio nos desequilibra en el mismo momento en el que nos están contaminando continuamente y nos están engañando por la tele continuamente, ¿no? Si hay no sé cuántos casos de muertos. Vuelva a lo mismo, tienes que hacer soluciones. Solución número uno, sí. Tirar la tele por la ventana. Ya está. Yo hace años que no la veo. Mío. ¿Vale? Uno. Dos. Polifosfatos y le pones carbón activo y ya está. Diferenciar de ver la gente como son. Es decir, si es un programa, un no sé qué, no sé cuánto, un super de YouTube o de Facebook, no sé qué, cuyo fin es tener cuando más gente mejor, evidentemente tiene su agenda también. O sea, llámalo mini agenda, pero es así. Y entonces, pues, es una que todo el mundo quiere tener la noticia que vende. Es muy buena. Tengo pregunta. No es que quiero hablar de la quinta columna, ni la sexta, ni la cuarta, ni nadie por esto. Aquí cada uno tiene su agenda y tú tienes que ver que cada uno tiene su agenda. Y eso es el auténtico despertar. Y dices, mira, te deja tu agenda. Yo lo comprendo, los demás que quieren seguir y con seguidores, pues mira, ellos mismos. Yo no soy seguidor de nadie. Intento dar soluciones a mi vida y a la vida de la gente que quiero y punto. Y si yo puedo salvar vidas, además es una lucha que me satisface. Y además es una lucha inútil, porque yo ya esto que tú te ahorras de hablar, yo lo he hablado un millón de veces luchando con un montón de gente, explicándoles el por qué esto no es así. Adelante, Quiseto, disculpa. Vale, una pregunta tengo. Oye, he entendido oír que habéis dicho que el virus sí que lo han aislado. Hay muchas formas de aislar virus. Cuando tú lo haces de forma... ¿qué es aislar un virus primero? ¿Sabes lo que es? Lo digo porque como se ha pedido en varios juicios a China y a la OMS que lo presenten el virus como que está aislado y no lo han presentado, por eso lo preguntaba. Vale. Pero una cosa es el aislamiento del virus y otra cosa es presencia. Porque tú tienes el virus junto con otras proteínas, o no con otras proteínas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como decir, ahí es la miel amiga del pan, ¿vale? O el gluten del pan, ¿vale? ¿Cómo puedes aislar el gluten del pan? Y tienes que tener un proceso que aísla, pero está ahí el pan. ¿Entiendes? ¿Qué te quiero decir? El aislamiento es en realidad completamente irrelevante. Lo que es irrelevante es la clínica, y la clínica claramente demuestra que hay un agente infeccioso, se llame como se llame, y este agente infeccioso tiene una trayectoria, se llame como se llame, que es la misma siempre, y la gente se muere, y este agente infeccioso además se contagia, también está demostrado. Bien. Luego, se puede demostrar químicamente, porque hay unas trazas de este, de este, de este, de este, de este. Y cuando tú lo haces químicamente, dices, no, aquí hay esto, definitivamente. Que tú puedes separarlo para que los spikes están ahí, evidentemente, porque están en las vacunas, ¿vale? No es una cosa que no. Sí, claro que está. Pero aislamiento técnico es una cosa muy diferente a detectarlo. O sea, cuando hablamos la gente, aislar un virus es una cosa y detectar un virus es otra. Detectar es fácil, aislar es difícil. Vamos, porque que lo han resulta... aislado, pero no siguiendo los protocolos de COUTS. A ver, detectar un virus es una cosa y aislar es otra, ¿vale? Sí. Es como si tú tienes una gran cantidad de cosas donde tú puedes decir, hay gente que son más altos que 2 metros, ¿vale? Pero tú tienes ahí 100.000 personas. Tú ves los 100.000 personas y puedes, yo qué sé, poner un cortacésped a 2 metros y entonces, evidentemente, lo que le cortas es la cabeza, pero no tienes la persona entera, que es el aislamiento. O sea, está mal explicado, académicamente fatal, de hecho. Pero el aislamiento es un proceso muy difícil incluso para el sarampión, para cualquiera de ellos. O sea, el aislamiento no es tan fácil, ¿no? De hecho, no es mi campo específico, esto lo lleva a otra gente aquí en la universidad y tal, y por supuesto que están intentando aislarlo. Pero el problema es que en el momento que tú lo aíslas, se muere, o se deshace, o es tan pequeño que se desmonta. O sea, estamos hablando de 1/3 de la luz ultravioleta que tú no puedes ver. Entonces, si dices, yo quiero solo uno, no. Tendrás un mogollón, pero no uno. Pero Andreas, ¿estarás de acuerdo que por mucho que lo hayan intentado hacer un virus para matar a un montón de humanos, lo han hecho muy mal, ¿no? Han tenido que utilizar un montón de métodos más y decir que cualquier persona tiene el virus, de otras cosas, decir que se ha muerto de virus cuando es otra cosa. Al final no es tan bueno el virus, ¿no? Muchos de nosotros vamos sin mascarilla pasa nada, ¿no? Nosotros tenemos una pandemia, es decir, por un lado tenemos una cosa planificada. Si quieres tener más verdad, te vas a los Simpsons, donde han dicho, vamos a crear un virus que en el fondo no es peligroso, pero que todo el mundo piensa que mata, ¿vale? Que luego las variaciones se vuelven de repente peligrosos, pues no lo descarto, ¿no? Y conozco gente que se han muerto, ¿no? Gente que han estado en mi seminario antes. Entonces, un joven además, un joven 34, un médico muy majo, concreto, ¿no? Era uno de los primeros además. Estaba en cuidados intensivos. Entonces, pues el otro médico impidió la infusión y entonces pues se murió, aunque él lo pidió. Entonces, de momento es hacer diciendo, bueno, ¿qué es la situación? Pues tenemos coronavirus, bueno, vale, de acuerdo. ¿Hasta cuándo? 2030, bien. Vamos a ¿qué van a ser las consecuencias? Pues mira, menos tráfico y las casas más baratas, ¿vale? Y algún que otro estúpido también va a dejar de estar aquí, bien. Pero mucha gente que queremos también, y eso no queremos. Entonces, la gente que nos quieren escuchar, les damos lo que quieren escuchar. Pero no intentamos convencer a nadie. ¿Para qué? Muy elaborado el plan, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué opinas del interferón? Es una proteína también, ¿no? Sí, bueno, hay muchas formas, pero interferón aquí a ver, esto es especialista, más lo lleva Doctor Enseñares, que es especialista en la bioquímica. Lo mío es más por parte de la física. La biofísica es una cosa y bioquímica es otra. Ya, lo digo por el éxito que ha tenido para la hepatitis C. El dióxido ha tenido muchísimo. Y ya. Más barato. O sea que tengo cientos de personas con la hepatitis A, B y C con el dióxido directamente, vamos a decir, solucionado, ¿no? Entonces ahí también tenemos un agente viral, es lo mismo. Entonces, si tú logras saturarlo bastante el hígado, ahí se va. Entonces, la mejor forma es protocolo E a través de enemas, porque va a través de la vena porta al hígado. Y beber al mismo tiempo, eso es como acorralar el virus dentro del hígado y con dosis lo más altos que tú puedes y ahí sí te cargas el hepatitis que sea, A, B o C. Andrea, hola, ¿te puedo hacer una pregunta un poco más específica acerca de exactamente el CDS? Claro que sí. Mira, está triunfando la forma que tú lo sintetizaste, bueno, pasaste de MMS, ¿no? Ahora sea CDS, mucho menos dañina, evidentemente. ¿Has llegado a pensar hacerlo o se puede hacer de forma sólida en la cual pudiese ser administrada mucho más fácil, por ejemplo, en cápsulas o pastillas? ¿Se te ha pasado por la cabeza o sí, por posible, supuesto, no posible? He pasado mínimo 8 años ya. Es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí. Hombre, desde el punto de vista hemos hecho muchas hemos cosas, hecho muchas ¿no? cosas y vamos a hacer más, pero la gente no me deja. Hombre, yo creo que la mejor manera es el CDI, para mí, a mi entender. Ocurre que la vía de administración pues siempre es más complicada, ¿no? No necesariamente. ¿No? ¿No tiene por qué? No. El CDI tiene sentido en casos agudos, graves. Y en corona. Pero no mejora necesariamente. De hecho, el 90% de los corona se curan a través de oral y o rectal de sobras. Sí. El efecto por vía rectal, o sea, por enema, se podría decir que es casi equivalente a la ingestión por vía oral. No, es mayor. Es mayor. Y menos dañina incluso, podría decirse. Te lo digo porque yo estoy haciendo enemas de CDS, ¿sí? Sí. Ah, mira, siempre es interesante saberlo. Sí, porque tú hay dos formas de enema. Una es el enema de evacuación, que está en el libro, y el otro es el enema clínico, que es el, vamos a decir, con goteo y suero salino durante toda la noche, que absorbe. Es como si fuera intravenoso, pero poquito a poquito, a través de vía rectal, que funciona perfectamente también. Vale, yo es que siempre he tenido esas dos o tres dudas y he tenido la oportunidad de preguntártelo a ti personalmente, la de el sólido. Y la otra es, tú en el libro hablas además del tema de la parasitosis, ¿no? Como que hay que allanar el terreno al CDS cuando los parásitos son demasiado grandes, porque él allí se queda como un poco corto, ¿no? Vale, hay poco parásito grande. Me oigo de eco ahora. Sí, espera, ahora mejor. Ahora mucho mejor, ¿no? Sí, es que tenía conectado un altavoz externo. Pues ven que ahí todavía. A ver, ahora sí. Ahora oigo bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Vale, ahora sí, perfecto. Entonces, los enemas realmente son muy eficaces para muchas formas y estamos viendo, es la cantidad, tú tienes que tener una constante cantidad durante el tiempo X que realmente te permite oxigenar por un lado y oxidar patógenos que son ácidos por otro lado. Da igual cómo se llame la enfermedad. Da igual, por ejemplo, en un Crohn. En el Crohn, por ejemplo, el enema va fantástico, pero no empiezo con una dosis alta, empiezo con una dosis floja y ahí tengo una recuperación tremenda. Pero también al mismo tiempo doy por arriba. Pero el Crohn entonces también tiene mucho que ver con el estado de la persona. Si es muy nervioso, entonces pues esto afecta directamente el sistema vagal y es uno de los principales causantes, ¿no? Entonces, aparte de lo otro, porque en realidad vale, vale. La gente no tiene ácido en el estómago. Entonces, si tú no tienes ácido en el estómago, como consecuencia, las bacterias... Ahora tengo eco otra vez. Vale. Las bacterias entran arriba, pero el estómago que tiene los ácidos no las destruye y van al intestino y ahí se multiplican, ¿vale? Normalmente es importantísimo que tu estómago tenga el ácido en cantidad suficiente para que comas o bebas lo que bebas, estas bacterias, virus, hongos, se están destruidos. Y eso es el principio del problema. Entonces, cuando tú estás con nervios y con histeria y con ansiedad, pues no produces ácido estomacal, ¿vale? Porque estás en el simpático, en el parasimpático. Son todas causas, consecuencias. Todo esto está en mi curso. Entonces, en el máster lo hablo ahí como 3 días de cómo está relacionado cada cosa una con la otra. Buenas tardes. ¿Puedo hablar un momentito? Sí, con mucho gusto. Adelante, Robert. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, gracias, Rodolfo, a los organizadores por tener el lujo de poder acceder a un hombre tan ocupado como el señor Kalker. En segundo lugar, dirigirme al señor Kalker para darle muchas gracias por su excelente trabajo, muchas veces abnegado. Para él hubiera sido una existencia mucho más sencilla haberse dedicado para su vida profesional como cualquier otro y, sin embargo, ¿verdad? Muy cierto. Se complica la vida mucho. Sí, señor. Tiene toda la razón. Es un grande para nosotros. Es un grande. Estamos muy agradecidos a usted, señor Kalker. Muchas, muchas gracias. Verdaderamente, yo era bastante desconfiado con muchos vendehumos que existen hasta que mi madre tiene un tumor de Krukenberg. Absolutamente mortal, le dan 6 meses de vida. A través de un amigo suyo que vive en Alicante y después de muchas, muchas llamadas de teléfono, investigamos en que existía el MMS. Nos dimos cuenta que verdaderamente estaba siendo usted y su creación verdaderamente linchados, literalmente, en los medios de comunicación. Y esto nos animó más a seguir indagando un poco. Mi madre estaba desahuciada, le dieron 6 meses de vida, como he dicho. Los médicos, los oncólogos fueron destructivos con ella, absolutamente insensibles. Claro, pues es un tumor ovario, esos básicamente son tumores que son, o sea, mortales prácticamente. Efectivamente, señor. Sobre todo cuando el paciente tiene más de 45 años, claro está. Sí. Efectivamente, está usted en lo cierto. No obstante, le dieron 6 meses de vida a mi madre hace 4 años. Mi madre tiene todavía algún marcador tumoral que va variando, pero... ¿Cuál es el tumor primario? El tumor es primario... otro, porque Krukenberg es secundario normalmente. Efectivamente, el tumor primario siempre es de colon y después pasó al ovario, donde creció un enorme tumor inoperable, donde en el grupo Quirón, tanto en Tecnon como en Quirón, dijeron que se fuera a casa y que disfrutara todo el tiempo que pudiera con su familia. Empezó a tomar el MMS, solo el MMS, señor Kalker, nada más que eso. No tomaba ni quimioterapia ni nada más, solo eso. La inmediata, y esto os lo digo a todos, la inmediata prueba test sobre los marcadores tumorales, el TAC que le hicieron, reveló el segundo en meses, en tan solo 2 meses, reveló un literalmente significativo retroceso en los marcadores tumorales. Esto nos dio muchas esperanzas. Y en Sagrada Familia encontramos un médico valiente que decidió operar el tumor que tenía alojado en el ovario. Un tumor que tenía el tamaño de aproximadamente 15 kilos. 15 kilos. Cuando le dijeron, señor Calquer, esto es muy interesante para usted. Cuando el cirujano le dijo que iba a ser una operación muy sangrante y que probablemente, tanto que abrieran, cerrarían otra vez, encontraron que la operación solamente duró media hora, el MMS había debilitado las raíces del tumor de tal manera que simplemente tocaron el tumor y cayó por sí solo, por su propio peso. Así es. Eso es típico. Es impresionante. Estamos con muchos médicos ahora precisamente en el tema de cáncer. Lo que pasa es que cáncer es complicado, ¿no? O sea, cada cáncer es diferente. Y sí. Lo interesante es realmente pues que funciona, ¿no? Pero claro, ahí me estoy metiendo entonces realmente con big, big, big pharma, porque es el business, business de los business, ¿no? Pues lo tenemos limitado en el foro. En el foro sí que tenemos bastante gente con cáncer recuperado, porque ¿qué es esto? O sea, que ya soy Diana por un lado, no quiero ser Diana de 20 lados más. ¿Para qué? Estamos muy contentos, Robert. ¿Cómo está tu madre entonces ahora? Eres muy amable por preguntar por ella. Mi madre ahora mismo dejó de tomarlo, señor Calquer, porque el MMS, llegó un momento en el que lo estuvo tomando durante 1 año y medio, mantuvo los marcadores tumorales habían bajado bastante. Lo que pasa es que el sabor y todo lo demás empezó a ganar rechazo, ¿verdad?, al producto. El MMS hace esto, sí. Sí, el MMS. Entonces, con lo cual, ella decide tomarse un descanso, había perdido algo de peso porque le quitaba el apetito, y entonces, durante la maldita cuarentena, ¿verdad?, los marcadores tumorales empezaron a crecer y entonces hubo varias recidivas que todavía hoy persisten, ¿verdad?, en el hígado. Entonces, he escuchado con mucha atención lo que usted ha dicho sobre los enemas. Enema para ella principalmente, porque, a ver, si el primario habitualmente es el intestino también, sí. Ahí es, básicamente, es la situación, no tenemos cáncer sin trauma, ¿vale? Sí, sí. Entonces, su madre es una persona que se traga muchos problemas, ¿vale? Y sin expulsarlos de una manera, eso es como decir, hammeriano, ¿no? Así. Sí. Entonces, pues, es básicamente esto, y el enema definitivamente es una tremenda solución para ella, de este caso. Puedo combinarlo con CDS también, porque no hace este efecto de rechazo. Sí. Es diferente y de esta manera se puede realmente mejorar y sobre todo hay que evitar que tenga estrés, porque es el estrés que le produce esto, ¿vale? El estrés y el miedo. El miedo realmente es un factor que es realmente tremendo. La gente lo subestima mucho. Entonces, pues, las fuerzas del poder de ahora, en su pandemia, lo tienen muy claro. Dicen, lo único que hay que hacer es dar miedo a la gente. Se van a morir solos. Tenemos unas cuotas de suicidios como nunca antes en el mundo. Es cierto. ¿No? Entonces, pues, es que hay que despertar cada uno de nosotros por sí solo y ayudar, una vez que has despertado a los demás, de despertar los que quieren. Eso es simplemente lo que puedo decir. Y le felicito a su madre también. ¿Perdón? ¿Cómo estás tú ayudando? Básicamente es esto en el conocimiento. Yo ahora mismo he llegado a un momento que estoy, no como antes, con la gente, estoy más con los médicos que tratan la gente. Porque el conocimiento, yo soy un químico pésimo y no soy tampoco gran cosa, pero me he hecho idiota de una sustancia, ¿no? O de un proceso concreto. Y entonces, pues, la medicina electromolecular es lo que estamos desarrollando con varios especialistas de primerísima fila. Y entonces, pues yo me doy cuenta que yo soy una persona, pero siendo un grupo de súper especialistas, pues podemos lograr y llegar a mucho más lejos claro, en el conocimiento. Claro. Entonces, pues no tengo tanto tiempo, porque el tiempo es mi mayor factor de crítico. De tener ahora una horita para vosotros es difícil. Mira, me quedan 3 minutos, tengo que decir, oye, tengo que entrar otra. Pues, Toñi, quería preguntarte algo. Venga, adelante, Toñi. Una más y os tengo que dejar ahora. Adelante, Toñi. Porque ya me están entrando. Bueno, faltan dos, ¿eh? Una y luego otra, la última. Venga. Hola, buenas tardes a todos. Andreas, muchas gracias por la entrevista. Y quería hacerte una felicitación, una pregunta que quizás no sé si la habéis contestado, pero quería saber, por favor, si tiene algún efecto adverso el CDS a nivel acumulativo. Según cómo se vea, o sea, puede ser adverso si quieres ser hereditario. O sea, si quieres una herencia, es muy adverso. Porque los ratones viven hasta un 30% más. Así que tus padres también. Tardarás más en la herencia. El tiempo para lo único. Hola, Andrea. O sea que, a largo plazo, por ejemplo, en los ratones, hemos tenido los ratones que normalmente los, o sea, el tipo de laboratorio, para ser ahora concreto, estaba bromeando, ¿no? Entonces, pues un ratón tiene 600 a 650 días, el tipo norregios, y han subido a 900, incluso 972 días, un récord absoluto para un ratón, Metusalem, se llamaban al final, era el macho, y tremendo. O sea que realmente lo que hace es incrementar oxígeno, ¿vale? Y un poquito de sal. La sal incrementa la conductividad, que son menos de 1 miligramo, que no es nada. Y el oxígeno realmente te da al tejido celular afectado, lo mejora porque es selectivo, no da oxígeno como el pulmón, da oxígeno solo donde realmente hay un problema. Eso es lo que hay que ver. Entonces, pues el dióxido a largo plazo no ha dado ningún efecto negativo. Se conoce hace 100 años y se sigue utilizando sin ningún problema. A ver, la última. Sí, Andrea. Hola, buenas tardes. En primer lugar, te saludo, te doy las gracias por estar aquí y también a Francisco Javier por haberte dado la oportunidad de venir. Bueno, mi nombre es Francisco y, bueno, soy un seguidor tuyo desde hace años con el CDS, es el libro de cabecera. Y, bueno, lo fabrico desde la base y también, pues, ayudo a mucha gente dándole los protocolos o mirando que... Enhorabuena, te felicito, porque esto es verdadero labor humano, en serio, ¿sí? De todo el corazón, sí. Eso pues mira, yo admiro la gente que dice, mira, hay que hacer algo, y me encanta gente como tú que toma las riendas por la mano y dicen, ya está bien de tanta tele y tanto discusión, vamos a hacer soluciones. Fantástico. Y lo hace muy bien, además, sé que lo conozco personalmente. Adelante, pues. Ojalá que haya miles y miles y miles como tú. Pues sí, mira, esta mañana he estado dando también un cursillo a 2 personas que han llegado, fabricándolo aquí en el laboratorio. Tengo un micro laboratorio. Bueno, solo eso, felicitarte y, claro, como te tengo ahora aquí en directo y es un privilegio y es un lujo, porque no te voy a pillar otra vez, porque vas muy ocupado, te quería hacer una propuesta. Bueno, yo sé que tú vas muy liado, ¿no? Pero no sé si te has enterado que en agosto, el día 14, se está preparando a nivel español en muchas provincias, sobre todo Barcelona y Madrid, una gran manifestación. Vamos a salir muchos miles de personas a la calle. Hablé con tu amigo Pamies, también, de Soberanía, que también formó parte de su tribu. Qué bien. Y, bueno, pues Calker va a venir, tenemos biólogos, tenemos médicos, tenemos abogados, gente así de la disidencia, ¿no? Yo, sí, el 14 de agosto es imposible. Estoy dando un seminario en Grecia. Bueno, perfecto. Perfecto. O sea, del 10, a ver, sí, no, agosto es muy difícil, ahí del 10 hasta el 20 estoy en Grecia, estamos en diferentes islas ahí, además, más perdidos que perdidos, porque hay una agrupación de médicos específicamente que estamos enseñando. Vale, bueno, pues esto es una de las cosas que estamos haciendo los que estamos por el gran trabajo, con mayúscula, tú ya me entiendes. Otra de las herramientas que tenemos son, pues esta, lo que te están haciendo hoy aquí, una oportunidad pues para que ayudes a mucha gente. Y luego tenemos también otro canal donde hacemos una entrevista por Zoom, la grabamos, la editamos y la enviamos a todo el mundo. Me gustaría invitarte a una de estas entrevistas, ¿sabes? Donde, bueno, es entrevista y está a tu disposición, ¿eh? No, esto lo lleva Andrés. Entonces tú puedes hablar con Francisco Javier, porque él lleva la agenda y lo tiene, si puede hacer un hueco. Está muy difícil, ¿no? De aquí a corto plazo, definitivamente, porque están muy, muy, muy limitados. Y claro, vale. Vamos a porque hay un tiempo que es reservado para el tiempo espacio público, pero tengo ahora mismo muchísimas cosas haciendo, entonces en diferentes campos, ¿no? O sea, tanto veterinaria como en humano, como en investigación, como en creación, como muchos. Y claro, el tema es, para mí, el problema para mí es tener preferencias, ¿no? Y quiero ayudar pues, a la gente. Yo pido ahora. Pídelo a Andrés. Francisco te puede decir. Yo os tengo que dejar porque sí, os tengo que dejar. Francisco Javier, muchísimas gracias. Me gustaría gracias hacerte también una última pregunta que es muy rápida, y Andrés. Están llamando. Están vale, tranquilo, pues muy amable aquí. Por todo. Vale, para nosotros es un gran honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale. A todos vosotros. Eres un gran placer. Chao. Por tu trabajo. Chao. Hasta luego. Nada, chicos, bueno, hemos podido ha sido genial. Francisco Javier. Hay eco. Es el altavoz. Torasol tiene el volumen muy alto del altavoz. Estamos todos abiertos. Vale, solo una pregunta que no me he enterado bien. Que me ponga en contacto con... Conmigo, con Andrés. Con su comercial, pero su Andrés, comercial, sí. Su agente. Pero bueno, vale. Te ha dicho que eso, que no pasa nada, que casa, ¿qué pasa? Que va súper liado. Liado. Yo con este hombre ya hablaba antes. Y como hablaba antes, pues más o menos supongo que me ha buscado algo que decía, porque ha sido rápido, en verdad. Se lo pedí la semana pasada, me parece, ¿no? Hombre, han sido 2 horas, ¿eh? Casi. Ha estado un rato con nosotros. Hasta a las 7. No hay idea. Bueno, pues Javier, ¿cómo tengo que operar?